Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. Una de las importantes empresas prestadoras de internet y telefonía celular de este país celebra que todos sus clientes de internet con fibra óptica de hogares estarán recibiendo hasta más del doble de la velocidad que tienen el día de hoy sin costo adicional, beneficiando a más de 400.000 clientes en el territorio nacional. A partir del 1 de agosto, la empresa iniciará un plan de migración automático y progresivo de todos sus clientes de fibra óptica a nuevas velocidades, que en muchos casos superarán hasta en más de 2 veces su velocidad actual. Esta iniciativa pretende llegar a más de 1 millón de hogares dominicanos, todo gracias a que esta empresa, con la finalidad de elevar el nivel de la conexión de internet en este país, se embarcó en un plan de expansión sin precedentes de su red de fibra óptica, que hoy hace posible el hito de que más de 1 millón de hogares en 149 de los 158 municipios del país puedan adquirir esta tecnología. Buena esa, esperando que asimismo siga surgiendo nuevas cosas para que el país progrese cada día más. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. en condición de reclamar. Acepto que también he sido cómplice. No soy el mismo que cuando te conquiste. Lo que te voy a contar seguramente te va a hacer llorar. Al que se dio cuenta lo que pasaba, se prometió que ya no estaba. No sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matando. Si el culpable aquí somos dos, pero ella no ahí. No sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba pasando. Si el culpable aquí somos dos, pero ella no. Levántate con el café. El café. Mami, mami, ¿los peces grandes se comen a los chicos? Sí, mi amor, claro. ¿Y también se comen a las sardinas? Sí, hijito, claro. Ay, uy, ¿cómo hacen para abrir la lata? A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. 11 de la mañana, 14 minutos. Rápidamente por aquí Daniel nos dice: no de ideas, señor Cortés, no de ideas, porque luego los perjudicados somos nosotros. Ramiro me dice: mi suegra es muy chévere, pero de lejitos nomás, cuando viene de visita. Por acá, Fernando Gutiérrez me dice: cuando mi suegra estuvo acá, y eso que no fue sino un mes, casi nos saca de la casa todos. ¿Verdad? Atención con esta, que esta sí es la noticia de ser uno de malas. Pero bueno, es para que vean lo que hace el trago, ¿no? Penosa situación, ladrón quedó colgado de sus partes íntimas en reja de la casa que acaba de robar. Oiga pues la música. Un insólito incidente ocurrió en el barrio Providencia, en Córdoba, Argentina, cuando un ladrón de 43 años quedó atrapado en una reja de una vivienda que acababa de robar minutos antes. El inusual suceso dejó perplejo a los vecinos y terminó en un rescate a cargo del Departamento de Unidad de Alto Riesgo. De acuerdo con las medidas y los medios locales, el robo se produjo una residencia ubicada en la calle 12 de octubre, pasada las 3 de la tarde, cuando los dueños de la propiedad regresaban a casa y descubrieron que habían sido víctima de un robo. Rápidamente estuvieron en contacto con la policía, y cuando la policía fue a hacer el chequeo a los alrededores, se encontraron al hombre que había acabado de robar, que había quedado atrapado, estaba licorado, y parece que eso fue lo que llevó que se diera esa penosa y dolorosa situación. Lo que inicialmente parecía ser un caso de robo común y corriente dio un giro sorprendente cuando un grupo de vecinos reconoció al individuo como un amigo cercano de los dueños de la casa. Al parecer, el presunto ladrón estaba lidiando con problemas de el alcoholismo, de modo que el hombre se emborrachó y arrancó para casa que no era, robó, y cuando iba saliendo

cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. La pregunta del día, ¿traería usted, reagruparía usted a su suegra? 632-890-940. 632-890-940. Y hoy, en la tarde, vamos a tener una colección. Ya les voy a dar la dirección exacta, les voy a dar todo, porque va a haber rifas, como diría Pacheco, rifas y sorteos. Aquí está. Atención, porque vamos a estar con Arturo y también estaremos en la zapatería número 16. Se llama El Golpe, donde estaremos entregando una botella de vino de la bodega Peña de la Rosa del pueblo de Ábalos. Isaac y Arturo estarán ahí acompañándonos, contándonos qué es El Golpe, para que la gente vaya. Eso sí, le estoy diciendo que de los mejores vinos que me he tomado, me lo he tomado ahí. Isaac, van a sortear una botella de vino de la bodega Peña de la Rosa del pueblo de Ábalos. Pásate. Zapatería número 16. Tenemos reconexión en directo. Estará ya aquí con todos ustedes después de las 18 horas, ¿vale? 11:29, 11 de la mañana, 29 minutos. Por acá yo, Darío M. Me dice, no, hermano, usted porque da ideas que después el problema es para nosotros. No, tampoco. Simplemente es decir si la traería o no la traería. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Ahora, no sé. Hágale, hermano. Anímese. Anímese. Mientras tanto, enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Desde el 5 de agosto próximo, la ciudad escocesa de Glasgow acogerá una nueva edición del Mundial de Ciclismo, en el que Remco Evenepoel de Bélgica buscará defender su título como campeón mundial de ruta. Sin embargo, podría tener fuertes rivales como Tadej Pogačar. Eso sí, hay gran incertidumbre por la presencia del esloveno en el campeonato mundial, pues sufrió una caída durante la etapa número 17 del reciente Tour de Francia, lo que puso en duda su convocatoria para integrar el equipo de Eslovenia. Así las cosas, Tadej Pogačar, el mejor de los novatos en esta edición del Tour en la versión número 110, podría ser el principal de Remco Evenepoel en su lucha por revalidar el título de ruta de ciclismo en el mundo, teniendo en cuenta que Jonas Vingegaard no integrará la nómina de Dinamarca para este evento. En el Mundial Femenino de Fútbol de la categoría absoluta en Australia y Nueva Zelanda, en la segunda fecha de la fase de grupos, Portugal 2, Vietnam 0, Australia 2, Nigeria 3, Argentina 2, Sudáfrica 2. Hoy van a jugar Inglaterra, Dinamarca, China con Haití. Mañana lo van a hacer Suecia con Italia, Francia con Brasil, Panamá con Jamaica y Corea del Sur con Marruecos. Y el domingo cerrarán Noruega, Filipinas, Suiza con Nueva Zelanda y Alemania con la selección Colombia. La NBA no deja de sorprendernos, ya que luego de conocerse que Stephen Curry conseguía el contrato más alto de esta temporada en la liga junto con el de LeBron James, ahora todo ha cambiado por culpa del histórico acuerdo entre Boston Celtics y Jaylen Brown, que ha firmado una extensión por un valor de $304 millones, una cifra jamás alcanzada en un contrato de la NBA. Ni LeBron James ni Stephen Curry se acercan al récord de este nuevo registro de contratación que conmociona a todo el baloncesto de los Estados Unidos y en especial al de la NBA, y que fija ahora el nombre de Luka Doncic para un nuevo objetivo, pues esperan superar la próxima temporada los $400 millones. De momento, los Boston Celtics han firmado a su estrella el contrato más grande de la historia en la NBA. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York.

que dejaron. Eso fue que se fueron y te dejaron. Eso fue que se fueron y te dejaron. ¿Y qué te pasa, Angelina? Que ya no tienes con quién caminar. No quieres que te consuelen. No quieres hablar. Eso fue que se fueron y te dejaron. Ese platito roto no lo han pagado. Eso tú fue que se fueron y te dejaron. Por tu guilla de coqueta te han cañoneado. Eso fue que se fueron y te la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. La maleta en la cama preparando tu viaje. un billete de ida y en el alma coraje. Mañana tempranito tendremos De Corazón a Corazón y obviamente haremos parte de toda esta música del recuerdo, que de 8 a 10 tiene su programación. Luego a las 10 viene el Top 20 Latino, a las 2 de la tarde Salsa de Golpe, Salsa Gorda, luego Franja Rock y tendremos las mezclas de Ángel, de modo que mañana están invitados para que al final nos acompañen en De Corazón a Corazón. 11 de la mañana, 42 minutos, este es el café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por la calle que me besaste, algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Vamos entonces con las últimas cuatro respuestas que tenemos aquí. Dice: hola, ¿qué tal? Buenos días. Calorcito, sabroso. Una cervecita. Un vinito bien frío. Vio Freddy, eso no se puede cuando la suegra está aquí, de modo que yo no la traería. No nos dice quién, ¿eh? Solo me aparece el número. ¿Pero por qué asocian a la suegra con prohibición? ¿Será que la esposa se siente, o compañera permanente, se siente respaldada y manda más de lo que manda? Digo yo, ¿no? Digo yo. A ver, por acá dice: hola, buenos días. ¿Por qué no dejaste el tema de Julio Iglesias? No, solamente estaba anunciando que mañana hay De Corazón a Corazón a partir de las 8 de la mañana. Bueno, ya me regañan por todo. Claro que no traería a la suegra. Con aguantarme al hijo es más que suficiente. Ay, Dios. Con tal de que no me lo vaya a encontrar en la calle hoy, o que fue hasta en la comisaría. Y luego me va a decir, vea, que por culpa suya tengo que traer a mi suegra. No, no, no, no, no. Yo solamente estoy haciendo la pregunta. ¿Vale? Y reiteramos que hoy Darío está de cumpleaños. El peque. El gerente comercial de Jackie hoy está de cumpleaños. Un día como hoy nació el cabezón de Darío. Un abracito para Darío 1147. Niño muy majo, muy majo él. Un abracito fuerte, que tengas un bonito día, Darío. Por acá me quedan dos respuestas más. Fran me dice, oiga, esto es bien duro, el trabajo complicado, los arriendos caros, la comida por los aires, dinero poco. Y traer la suegra sería el acabose. Dios santo, cómo están de mal referenciadas las suegras. Y aquí, que no digan que es la suegra por parte de la hija, ¿no? Que estaba diciendo ahora que con aguantarse al hijo es suficiente. Suegra es suegra, venga donde venga. ¡El último! KR me dice... Bueno, me está pidiendo aquí una canción, ya la vamos a programar. Me dice, no, definitivamente ni la mía ni yo traería a mi madre. Siempre van a inclinarse en favor de uno y se pierde la armonía en el hogar. Definitivamente no. Bueno, KR dice que no. Señores, 11 de la mañana, 50 minutos, hasta aquí el café. Los dejo con buena musiquita para el cierre y los espero esta noche en la comisaría. Salsa al piso. Agur. Y a las 6 estará Jackie con una retransmisión desde el bar El Golpe, donde va a haber rifa de una botella de vino bien bacano, ¿eh? Nos escuchamos, pues. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Este ritmo no pasa de moda. Cual bailador, zumba y bombea. Ella lo que quiere es salsa. Ella vino a la convita. Así que llévala a la pista y deja que mueva su falda. Oye, ella lo que quiere es salsa. Ella vino a la conquista. Así que llévala a la pista y deja que mueva su falda. Oye, entra a la disco con porte de fiera. Ese baile de cadera está dispuesta a que la baile toda la noche entera. Cúcala, cúcala, que sale pa' afuera. Quiere que le pongan salsa, que le pongan salsa. Ni rompa esa fichureo, ni botella. Ella solo quiere que le den lo de ella. Salsa, ella lo que quiere es salsa. Ella vino a la conquista. Salsa nada más. Así que llévala a la pista y deja que mueva su falda. Otra vez. Ella lo que quiere es salsa. Su espalda. Salsa moragua, guíate de lista. Soy tu pirata, ready a la conquista. Viento en popa, cierra la vista. Yo voy a dejar caer el ancla contigo en la pista. Tengo el tumbao que te agarra y te atrapa. Y te saca lo de calle de guapa. Tú quieres rumba, ven con tu papa. Esta noche tú no te me escapa. Y ve la morena de ojos claros, un cuerpo exhibe. Cuando baila mi guaguancó, todo la persigue. está sola. Salsa. Ella lo que quiere es salsa. Salsa, mamá. Salsa me pidió. Salsa le dio. Esa morena chiquitita y peligrosa. No sabe hacer las cosas muy bien. Que la baile, que la tire y la traiga. Ella lo que quiere es salsa. Lo bailotea, remenea, remenea, bailotea y no se cansa. Ella lo que quiere es salsa. Y deja que me vea su falda. Ella oye, ella mueve su cadera con un toque sensual. Es bajo. Y cuando ella llega a la pista pone un mundo a remar. Al de bravucona. Mueve su cadera con un toque sensual. Malicia viva. Que quiere salsa, ella vino a la conquista. Si tú no ves la salsa, fuego. Ingenier de Puerto Jara para el mundo. Una sobredosis salsera. Estás escuchando Es Latina 107.1, más auténtica. Are you ready to play? Vuelvo y pierdo el corazón.

Eurolatina auténtica. Se apaga, vamos para el cuarto polvo, esto es una saga. Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap. Oh, yeah. Y si te preguntan por qué para el sexo, yo soy tu fabiles. Que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas para hacerte. Soy el baby, tu novio viste de Old Navy. Yo sí tengo flow, él no tiene flow. Yo ti te martillo y te doy dembow. Por la noche cuando él se va, tú me llamas con la necesidad. Porque te gusta como te doy. Tranquila, ma, que por ahí voy a. Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho. Te han hecho. Esta noche conmigo tú tocas el techo. Cuando te pelean y estás en despecho. Despecho. Me llamas y yo adentro te la he hecho. Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama. Dejen drama, ven y mama. Voy a darte duro hasta por la mañana. Y que comience la acción. Dame tu ubicación. Y tú sabes que yo le llego y cuando llego este bicho causa emoción. Levanto el pozo como Poseidón. Abro las piernas en el balcón. Para hablarte claro, ma, tú le metes cabrón. Me gusta como con la boca me pone el condón. Y te quédame con mamá. Yo es tuyo, avanza y corre. Ven y súbete en la torre. Diles que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas para hacerte venir. Diles que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Por mi cuello se ilumina el camino cuando estrello tu cuerpo junto al mío, haciendo detener el tiempo. Este es el mejor momento. Pose abajo, arriba, pose en cuatro, encima o de lado. Caliente, caliente, dime que tú sientes. Si te doy de frente, se siente apretado. Tu culo pégalo cerca, va a retumbarte completa. Baja y sube en cámara lenta, mami. Hacerlo dentro del carro y piche el hotel. Que tengo ganas, bebé, y no hay tiempo para perder. Quitarle tinteado, nadie nos va a ver. Estamos bellacos y queremos meter. Tú y yo solito, dale a apagar el cel. Que te voy a hacer lo que no te hace.